Mi canto nació como el canto de las aves. Dio mis males por cumplir conmigo mismo, ¿sabes? Subo al cielo y llave me enseñó lo que anhelaba. Ya nada importa, bajé de la nube en la que estaba. Hoy sale este mérito con ganas de marcha. Más gas como un método, pero nada me calma. No me importa lo que busques en mi lírica. La temática de mi track solo es teórica. Mi hogar es un lugar de pasiones, de rincones. Más champán para el track que enamore. Y más cava se acabara provocando que tu baba se limpiara con la manga cuando mi baba pa para tus rincones, pa para tu música ahora. Pepe, pero sé sincero, si tú para parar mi blues y sueños tus pasos no son como este eterno blues que empieza de cero. Y ahora solo espero que esta vez estoy seguro de lo que digo. Estamos juntos en Madrid para grabar esto que suena bien. Yo sudo y sudo y esto suena cojonudo. Cuando Chuso coja el micro, rompa tus LPs, está bien. Cuando Dani coja el micro, ahora todos corran. Cojan sus mujeres antes que las hagan gozar. Hablan y hablan y no saben de qué. Mi de forma suelta temas y rimas, ¿sabes qué? Muchos dicen de jazz, pero no hay rap, ni clap, ni hash, ni la yihad por rapararme ahora. Sé que tú, mientras mi boca fumara, aún así tú esperabas mi cama. Si mi pluma suma dramas y hecho jamás. Homo sapiens ya piensa, indefenso mido. Se ofrece recompensa por cabeza narco. No te hagas promesas, mi cabeza anda fresca. Con el amor en la orquesta causará sensación. Sí, ahora traigo la acción. Si me pongo toco todo un poco, soy el cabra. Aunque corre loco, medio sordo por el ritmo suena. No me conformo con poco, compongo con rol. Ofrezco un ritmo lento para ti, sí. Estoy dispuesto a todo, hoy me encuentro en Madrid. Chuso, díselo. Nada más que decir. Libero expreso presos versos de mi cárcel de carne y hueso. Al hecho pecho y ahora toca techo. Jamás tuvo tanto peso la importancia de unos textos y los miles de proyectos olvidados en el tintero. Es en serio que confío en este medio. Puedo ser claro y conciso, puedo ser más indirecto, aunque es cierto que me cuesta. Dame espacio, dame tiempo, solo estoy creando según lo que me surge al momento. Detrás de cada párrafo hay un trozo de mi piel. La resaca del mañana que emborronará el ayer. Los recuerdos de la infancia golpeando bajo pies. Creo que está más que claro que ya nada es como fue. Fue la sin razón la que me llevó a la conclusión de que el amor genera rencor y el odio más amor. Así comencé a quererme y a escribir otra canción para seguir alimentando poco a poco mi adicción. Adicción a la composición, alma creación. Nací con él y desperdicié mi don. No fue la palabra, sino la sensación de decepción tras decepción y acabé siendo un cabrón. Cabrón que siente, observa y analiza y creyó que a base de tragos las heridas cicatrizan. Presa de la rutina enfermiza, agoniza, más consigue fuerzas para ir resurgiendo de sus cenizas. Cenizas esparcidas por la mano del viento. Solo somos marionetas bailando al ritmo del tiempo. Todo está en improvisar, sin cesar y ensayar esta obra de teatro que jamás estrenará. Volví a estrenar mi vida al llegar la primavera. Me convencí a mí mismo de que el tiempo ya no espera. Me miré de cerca, me propuse observar. Yo y todo lo que quiero es tenerte aquí a mi vera. Usar muchas atadas como reclusas es mucha responsabilidad para mi mente, así que no hay excusas. Seguir pa'lante por mucho que sufras, lo mejor es lo que queda por llegar. Así que escucha, verás mi nombre escrito en el espejo de la ducha, insistiéndote a volver a levantarte. Lucha por tu salvación mental. Bien o mal acabaremos todos igual. Solo te tienes que arriesgar, no hace falta saber lo que soy capaz de hacer para vencer otra vez. Ellos solo quieren vender, la libertad es gratuita, aunque te quieran mentir. Nada más que decir.